sé que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario. ¡Al pinche la puta madre que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? Llegó el momento de hablar de cine con Elizabeth Machado. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Rocío. ¿Qué tal? Buen día a los chicos también. Buen día a todos. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de cine. Justo fuera del aire estábamos comentando el éxito de la película Absurda que se estrenó el jueves pasado. Realmente que fue un éxito de taquilla. Los primeros dos días se llenaron las salas para ir a ver Absurda, una película muy linda y interesante para todas las edades. Yo recomiendo especialmente a los papás también, porque no es solamente, como decíamos la semana pasada, una película para adolescentes. Es una película con una trama muy fuerte, muy linda para ver, chicos. Así que está liderando Absurda y Sin Hijos, dos películas argentinas, después de Los Elefantes que trajeron Estados Unidos con sus superproducciones, que nos le ha ido también esta película, la favorita de Jorge Lanata, Terremoto, por el tema de la grieta, que le gusta tanto a Lanata. Bueno, parece que vino con todo su elefante ahí, pero no tuvo suerte. Absurda se llevó los laureles, así que estamos más que orgullosos. Pero bueno, Estados Unidos no da tregua y hoy se estrena una nueva superproducción de Steven Spielberg, que es nada más y nada menos que Mundo Jurásico. ¿Qué les puedo contar, chicos? Otra vez. Dinosaurios que están vivos. ¿Qué les puedo contar que ya no hayan visto? Decime que es una remasterización. Sí, es otra vez se vuelve a abrir el parque y otra vez los dinosaurios, no sé qué. Algo sale mal, puede fallar. Siempre falla algo. Bueno. Decime que la semana que viene se estrena Volver al Futuro, por favor. ¿Sabés qué? Peliculones, ¿sabes? Volver al Futuro 1, 2 y 3. Lo más triste es que no es una remasterización. No, es la 3 sería. Nueva, la 4, la 4. ¿La 4 ya? Hay 3. Ah, me comí una entonces, mira, me faltó ahí una. Bueno, no tengo mucho para contar. Al que le gusta el género así de acción y de aventura, la va a ir a ver, obviamente, ¿no? Pero bueno, nada. Se trata del parque que abre nuevamente con los animalitos ahí. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, algo sale mal y los animales salen como locos. Bueno, la otra película sí me parece mucho más interesante, es noruega. Se llama Beatles, es de una película de 123 minutos, es un drama que está basada en un libro de un escritor también de allá de Noruega, Lars Christiansen Sabie. Él había hecho este libro y se llevó a la pantalla grande. Tiene que ver con un grupo de 4 adolescentes que, inspirados en los Beatles, que este fenómeno cultural, deciden armar su propia banda y bueno, algunos papás no están muy de acuerdo y tienen que lidiar un poquito con eso, pero me parece muy interesante, muy linda película para ir a ver algo diferente también, ¿no? Que son, nos propone este cine de Noruega. Son chicos de 14, 15 años, también hay como una cuestión ahí. Adolescentes. De que sean tan chicos. Sí, exactamente. Otra de las películas que se estrena, que la interpreta, creo que es una de las actrices que a vos más te gusta, Juliette Binoche, bueno, se llama El Otro Lado del Éxito. Es un drama que está coproducido por Suiza, Francia y Alemania, de 124 minutos, mayores de 13 años, chicos. Los más chiquititos no pueden ir a verla. En realidad, por el tema de la trama, no se van a entretener. Tiene que ver con una actriz que está interpretada justamente por esta actriz, Juliette Binoche, que bueno, ya pasa cierta edad y una mujer hermosa, bella, que acostumbrada a ser los protagónicos en los que haces de la chica más linda de la película, pasa de pronto a interpretar a otros personajes, como una mamá o como personajes que no son los protagónicos, ni es la chica bonita de la película, ¿no? Cuando, bueno, aparece esta nueva joven actriz en escena, bueno, ahí hay algunas dificultades, pero bueno, tienen que ir a verla para ver cómo es, cómo se desarrolla esta película muy interesante con Juliette Binoche. Eli, lo importante también es que Juliette Binoche hizo la misma película al principio de su carrera haciendo el papel de la joven. El papel de la jovencita, exactamente. Es como una perlita interesante. Claro, un choque fuerte para la actriz que ya le han pasado años. Igual está hermosa Juliette Binoche, está preciosa. Pero bueno, le presentan a esta chica que tiene que interpretar ese personaje que ya había interpretado ella, una jovencita muy bonita, Chloë Moretz, es quien la hace también este personaje. Otra de las actrices que trabaja en esta película es Kristen Stewart, muy conocida por su papel en Crepúsculo. Crepúsculo, la saga esta de la señorita que se enamora de un vampiro. La actriz sin expresión. Sí, exactamente. Muy bella. Es una Karina Jelinek yankee. Sí, sí. Y bueno, en este personaje que hace la secretaria de la actriz esta Juliette Binoche, no sale mucho de ese lugar. Sigue ahí. Pero bueno, le ha ido bien con ese estilo. Le ha ido muy bien. Así que bueno, vamos por ahí. Otra de las películas que se estrenan hoy es Argentina. También se estrenan dos argentinas, chicos. La Calle de los Pianistas es esta película. Es un drama de 87 minutos dirigido por Mariano Nanté. Tiene que ver... una de las protagonistas es Marta Argerich. Así que está muy buena para ir a verlo. Se trata de una pequeña calle en Bruselas, muy inusual por su característica que en esa callecita se viven varias familias de pianistas, ¿sí? Entre ellas, en esta familia, bueno, una de las casas es de Marta Argerich, ¿no? Y otra de las casas es de una familia también de pianistas y con su hija prodigio de 12 años, que está empezando en el mundo de ser pianista y qué significa, ¿no? A través de la historia de sus papás y de Marta Argerich y bueno, y de todos los que la acompañan en esta película, va entendiendo de qué se trata esto de ser pianista y tan jovencita. Recordemos que Marta Argerich, su primer concierto en público lo hizo a los 4 años. A los 12 años tocó en el Colón, y gracias a eso fue que después conoció a Perón, y bueno, tiene una anécdota muy linda de su mamá y ella cuando fueron a conocer al presidente Perón. Bueno, otra de las películas argentinas que se estrena hoy es un drama dirigido por el taiwanés Juan Martín Su, se llama La Salada. La Salada es un mosaico de la experiencia del nuevo inmigrante de la Argentina, que está enlazadas tres historias que transcurren justamente en la feria de La Salada. Un coreano, un boliviano y un taiwanés, todos venidos acá a Argentina, con todo lo que tiene que ver, ¿no? Esto del desarraigo, dejar a sus familias en sus países, que es muy fuerte en algunos casos. Y tenemos a uno de los protagonistas que los vamos a escuchar sobre esta experiencia, este actor, que es de todos el más conocido porque trabajó ya en la ficción Graduados. ¿Se acuerdan? Hacía este actor que se llama Chang Sung Kim, que había hecho en su momento en Graduados e interpretó a Walter, el chino, que era uno de los actores que estaba en esta serie. Por eso lo nombro, porque es uno de los más conocidos. Y vamos a escuchar qué decía con respecto a esta película, La Salada. La Salada es una película que cuando me contó Juan Martín, era una historia conocida para mí. Yo soy migrante. Ese personaje que yo hago en La Salada es mi papá. Es contar un poco mi historia, pero además contar un poco la historia de estos nuevos inmigrantes. Y que ese personaje, ¿no?, sea tan parecido a mi papá. Un poco desde el guión y otro poco porque a mí me parecía que encajaba justo. Es también un homenaje, en este caso, en mí particularmente, es un homenaje para mi viejo, pero también con los viejos de toda esa generación que vinieron, ¿no?, y hicieron un poco, como nosotros decimos, un poco la América. Pero a mí me hace bien, porque es una, digamos, yo lo viví así, yo lo viví, lo padecí, la sufrí, la gocé. Entonces, esto es lo que tiene lindo la ficción, ser actor. Digo, yo estoy reviviendo en una película ese momento, pero con una alegría. Entonces puedo tener hasta, mira vos, hasta cierta objetividad, ¿no? O por lo menos, digo, ese recuerdo que yo tengo me empieza a aclarar un poco, ¿no?, mientras estoy trabajando. Así que me pareció fantástico hacer este personaje en esta película. Fue muy terapéutico para mí. Bueno, ahí escuchábamos un poco la reflexión de Chang Sung Kim, uno de los actores protagónicos de esta película La Salada, que se estrena hoy, que contaba un poquito que se sintió como su papá. Él vino a los 4 años, de la mano de su papá y de su mamá, y bueno, todas las que tuvo que pasar, que como decía recién en el audio, venían a hacerse la América, ¿no? Con promesas de que acá todo iba a estar bien, y bueno, pudieron estar mejor de a poquito. Y bueno, de hecho, este actor se lanzó recién a los 35 años al tema, con el tema del teatro, con todo lo que implicaba eso. Y bueno, le fue bastante bien a este actor. Así que bueno, esta película que la verdad que es para sentarse, a verla, reflexionar, ¿no? Y la recomendamos para todos, La Salada. Hoy se estrena. Y recuerden, chicos, las películas argentinas hay que verla principalmente la primera semana. Porque después los dueños de las salas, de los cines, si no se ve mucho, la levantan. Y la verdad que hacer una película es bastante complicado con todo lo que implica. Años a veces llevan entre que haces el guión y contratas a la gente y todo lo que hay que hacer. Así que está bueno que apoyemos el cine nacional la primera semana. A George Clooney seguro que no le pasa eso. No sé. No, bueno, igualmente también es importante resaltar que lo que más tiempo lleva y más cuesta es la postproducción. Después. Porque por ahí te lo filman en 2-3 meses. Uh-huh. Pero después la edición, sí, y cómo lo distribuyo y los festivales, sí, y esas, claro, cosas. Sí, de, sí, verdad, te digo, porque, uh-huh, tengo muchos amigos que trabajan en cine y es muy complicado, muy complicado. Imagínate si no lo apoya el público. Claro. Y lo que sucede también mucho con las películas argentinas es que las estrenan 1 año, 2 años después. Muchas veces. Entonces, sí, los, sí, actores se quedan como, che, pará, yo la filmé hace 2015 y la estrenan en 2018. Claro. Pero bueno, hay que ir. Bueno, el acto en cuestión, que habíamos hablado hace unas semanas atrás, pasaron 20 años. 20 años. 20 años. Y 20 años y es buenísima. Así que si no la fuiste a ver al cine, ahora la recomendación del mago, ¿no? La de Eli, anda a verla a la computadora que está. Si no la pudiste ver en el cine y no está ahí a la compu, pero mirala, que es un bellísimo, hermoso trabajo. Bueno, sí. ¿Qué postproducción 20 años? ¿Viste? Problemas legales. La distribuían caminando. Más o menos, no. Se tuvo que hacer todo un trabajo terrible porque ahora las películas son digitales. Hubo que digitalizar esa película, esa cinta. Claro, esta cosa tremenda que se vio en todo el mundo, uh-huh, menos acá. Uh-huh. Una cosa. Es cierto. Esa arrancaba con la publicidad de Gativideo, me imagino, ¿no? Más o menos. Muy bien, gracias, chicos. Hasta la próxima.